Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿Todo bien por ¿vos? acá? ¿Es la última Sí, del bien. año? Y sería la última del año, sí. Excelente. Hoy le propuse a Paula que hablemos de la cena de Navidad, de la celebración y de cómo de alguna manera podemos comer más saludablemente en estas fiestas de fin de año. ¿Sabe que mi madre, cuando éramos chicos, en la previa a la Navidad, es decir, el almuerzo, el día 24 al mediodía, nos preparaba todo frutas? Cortaba frutas Ah, y hacía okay. como, no sé, ananá, banana, bueno, lo que daba según la época y el bolsillo de entonces, y eso que como que nos preparaba para la noche. Claro, Livianito, como así nos livianito hacia cuidamos, la noche, claro, tal cual. estaban más liberados. ¿Qué A estrategias ver. nos vas a plantear vos ahora? Bueno, en realidad, como algunos puntos como a tener en cuenta, ¿no? Porque bueno, diciembre es complicado, ya de por sí no es solo la fiesta, o sea, esta semana la que viene, sino todo diciembre, Sí, porque absolutamente. nos empezamos a juntar más, que la cena de fin de año, que las despedidas, que las juntas con amigos, también hay muchos cumpleaños en esta época. Así que bueno, eso medio que desorganiza toda la rutina alimentaria que venimos trayendo durante el año, por ejemplo, ¿no? Claro. Y bueno, para tener en cuenta en estas fechas, no olvidarse que estos son solo unos días puntuales, ¿no? Que son para más que nada disfrutar con la familia, con los amigos. Siempre está la comida como el centro de la escena, ¿no? Pero bueno, por ahí. No estar pensando en la comida en estos momentos, sino más relajarse y disfrutar del momento, de la compañía, o sea, porque hay muchas personas que están como muy pendientes de que si comen más, si comen menos, como que no está bueno eso tampoco, porque al final terminas reestresado tratando de comer un poco más, un poco menos, que si comí un montón, y bueno, la verdad que al final uno la termina pasando mal. Bueno, ese es el primer consejo. Encarar la Exactamente. fiesta sin culpa. Comemos sin Exactamente. culpa. Comemos sin culpa, tampoco desborde, ¿no? Pero bueno, relajar, ¿no? Y tener en cuenta que si uno come saludable el resto de los días, comer distinto esos días puntuales no va a impactar de forma negativa en el peso, en la salud Bien. y demás, ¿sí? Después, otra cosa, seguir haciendo actividad física, ¿sí? Porque bueno, también. Diciembre es un mes complicado, tenemos muchas reuniones fin de año, mucho trabajo, pero es importantísimo no dejar de hacer actividad física en estos días. Por ejemplo, bueno, no sé, depende obviamente de la rutina que tiene cada uno, pero por ejemplo, aunque sea 20, 30 minutos todos los días, o por ahí 3 veces a la semana un poquito más de tiempo, no sé, 1 hora, por ejemplo. Pero mantener esa rutina de actividad física y no largar todo, porque uno tiende a eso, comemos distinto, más cantidad, cosas diferentes y tampoco hacemos actividad física. Entonces después sí, capaz que entre fin de año, entre Navidad y Año Nuevo hay un aumento de peso, por ejemplo, 2, 3 kilos, hay gente que aumenta 2, 3 kilos. Después otra cosa más, como consejo, planear la mesa navideña, ¿no? Porque bueno, también tener en cuenta de sumar, por ejemplo, ensaladas, ¿sí? Ensaladas ricas, que la ensalada se puede hacer como copada, digamos, pues le podemos poner algo crocante, le podemos poner frutos secos, otras verduras que no comemos por ahí habitualmente. Así que bueno, tener en cuenta eso, que haya ensaladas, que cuando armamos el plato siempre haya ensalada, porque eso hace que uno coma menos cantidad de las otras cosas que por ahí tienen más calorías o tienen más contenido de grasas y demás. Por ejemplo, también hacer una picada saludable, que siempre está la picada, ¿no? Como en la espera, y por ahí pensarla, no sé, poner grisines o talitas integrales o con semillas, Un sumar hummus, una un hummus, berenjena asada, exacto, baba ganoush, un baba ganoush. guacamole, Muy bien. mayonesa de zanahorias o remolacha, palitos, también con palitos de zanahoria o pepino como para untar. Después también para el postre, por ejemplo, pensar en que algo fresco y que está bueno, sobre todo porque bueno, las temperaturas que tenemos en esta época dan para eso, por ahí sumarle una ensalada de frutas o una fuente grande de frutas cortadas como te hacía tu mamá en el almuerzo del 24. Y por ahí podemos ahí agregar frutos secos, frutas desecadas. Después también para el brindis, que siempre aparece la garrapiñada y los chocolates y demás, por ahí pensar en hacer trufas, que las trufas se pueden hacer variadas y quedan súper ricas, por ejemplo, con cacao, con avena, con frutos secos. Lo que popularmente llamamos bombones de cuáquer en Huatraché. También, claro, exacto. Ahí exacto. Está. Así que bueno, también, a ver, que haya de lo que siempre hay, ¿no? Porque no vamos a andar cambiando. Mucha gente, no sé, el vitel toné no puede faltar, por ejemplo. Claro, obviamente. Pero bueno, pensar en sumar estas otras cosas, no sacar lo otro, sino sumar, por ejemplo, todas estas variantes como para tener otras alternativas. Bien. Después, ¿qué más? Lo que realmente importa es lo que hacemos el resto del año. O sea, no, uh-huh. Nuestra salud no va a ser el resultado de lo que hagamos este mes o estos días, uh-huh. Sino lo que hacemos todo el año. Entonces, por eso, tener en cuenta que si venimos con hábitos saludables durante todo el año, estos días no van a impactar, como decíamos antes, negativamente en nuestra salud. Pero sí es importante que los días que, por ejemplo, cuando nos juntamos, bueno, ahí relajamos, comemos, qué sé yo, tratamos obviamente de controlar más o menos porciones, de sumar ensaladas si podemos y demás, pero bueno, el resto de los días, que cuando estamos en casa, tipo el 24 al mediodía, estamos en casa, bueno, tratar de comer saludable ahí, como hacías vos. Y por último, no estresarse, porque eso también genera ansiedad. Esta época es para eso, ¿no? Estresarse, que los regalos, que con quién me junto, que organizar la familia, los amigos, que siempre es muy difícil esto de bueno, con quién la paso, con quién no la paso. Y bueno, no estresarse, porque eso genera más ansiedad, y la ansiedad genera por ahí esto de que desbordemos con la comida. Por ahí está bueno hacer una lista de prioridades también, de las cosas que tenemos que hacer, y priorizar realmente lo que sí es urgente hacer y dejar por ahí lo que no es tan importante para después de las fiestas. Y eso también ayuda como a estar un poco más en calma, ¿no? Y relajar. Qué bueno, que nada, que la idea de las fiestas es eso, ¿no? Disfrutarlas, pasarla bien, reunirse. Bueno, yo enumeré todo lo que usted dijo. Anoté 9 consejos de Paula Ana para pasar la Navidad y los vamos a repasar ahora en esta que es la última columna de nuestra nutricionista, cuyos consejos están disponibles en su perfil de Instagram, que se llama Nutrilúdico. Vamos a enumerar, Paula. Consejo número 1, comer sin culpa o comer relajadamente. Relajar, sí. Relajar. Segundo consejo, actividad física. No olvidarse de la actividad física, no olvidarse de hacer una caminatita, un paseo en bicicleta. Durante las fiestas también uno debe dedicarle un poquito de tiempo al cuerpo. Consejo número 3, planear la mesa navideña, sumar ensaladas. Consejo número 4, picada saludable. Hablamos recién del hummus, del baba ganoush, de las berenjenas asadas, bueno, no sé, picadita saludable, escaparle un poquito al fiambre. Exacto. Consejo número 5, postre, algo fresco, fundamental, ensalada de fruta. Sí. Consejo número 6, brindis, hacer trufas, algo para, bueno, reemplazar por ahí otros artículos de la canasta navideña. Número 7, lo que importa es lo que hacemos el resto del año. No castigarnos, no darnos con el látigo por este impasse en el tema de la comida y de la ingesta de alimentos. El 8, no estresarse con la logística navideña. Pasamos con tu familia, pasamos con la mía. ¿Quién se va a encargar de hacer las ensaladas? ¿Quién va a hacer el asado en el caso de que comamos asado? Bueno, tomárselo con calma. Y el consejo número 9 es hacer la lista de prioridades para organizar. ¿Qué le pareció? Muy bien, me encantó. Y por supuesto bailar un poquito. Hay que aplicarlo ahora, ¿no? Sí. Pero está bueno, sí. Y por supuesto dijiste bailar. Bailar un poquito. Ah, sí, más vale. Al finalizar la fiesta, hacer un baile, como que eso nos da un poco de energía y bueno, y cerramos pum para arriba. Sí, ni hablar. Paula, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y te agradezco aquí ante nuestra audiencia por el compromiso de todo este 2021. Te hiciste la columna como te comprometiste allá por el mes de marzo, no fallaste nunca y nos ha servido mucho. Nos instruimos en materia de nutrición, de alimentación saludable y eso es algo que nos hacía falta los kermeseros y las kermeseras. Por confiar en mí, así que bueno, gracias por convocarme y me encanta poder hacer la columna. ¿Hay Paula Ana 2022? Sí, dale, vamos para adelante. Excelente. Digamos. Confirmada nuestra nutricionista para el próximo año. Fuerte abrazo, Paula. Y bueno, un beso a todos y felices fiestas para todos. Hasta el próximo año. Pasaba. Nos vemos el año que viene. Bueno, pasaba nuestra nutricionista favorita, Paula Ana.